Esto es Orgía de Vegetales. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va la orgía? Excelente. Qué lindo viernes para una buena orgía de vegetales, de carne, de lo que sea. Orgía de vegetales siempre es lo que más nos gusta. Divina la noche, aparte, para tomarte un traguito. Te si podés, podés venir tomar acá alcohol con nosotros. Y traerte un daiquiri. Sí. Mal, cuánta gente. Entre los problemas bucales de muelas y gripales y o alérgicos de cambio de temperatura. Asesino, me banqué el invierno, lo pasé. Pasé un crudo invierno solitario y ahora una bronquitis con sinusitis que ando así como gangosa. Pero bueno, Meli Bar, estoy contenta de estar acá. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo anda, señorita Bárbara? Bien, acá, haciendo los contactos, intentando conectarnos con el mundo por Skype. Gracias, Skype. Ahora sí. Ahora le vamos a informar a toda nuestra oyentesicidades. La audiencia dando vueltas. Que Orgía de Vegetales tiene un Skype concreto que es orgía.devegetales. Para que lo sepan. Quienes quieran comunicarse. Claro. ¿Quién te dice en vez de llamar por teléfono innovamos, vamos más allá y hablamos con la audiencia vía Skype? Ya que nos llaman por teléfono al 512-1690, pueden llamarnos por el Skype. ¿Quién te dice? Orgía.devegetales. ¿Cómo es? Punto Skype. No. Lo buscas en Skype así, orgía.devegetales. Ah, y sí. O por Facebook, orgía con mayúscula de con mayúscula vegetales. Con mayúscula. Y los chicos de Diversa La Plata hicieron un comentario hoy en el Facebook sobre algo que sucedió en el Coliseo, a lo cual no tenemos noción, pero si quieren nos pueden llamar al 512-1690, como dijo la Coquita recién, o comentarnos un poco más por Facebook de qué se trata. Bueno, en fin. ¿Hay novedades que no tenemos? ¿Quiere decir esto, sí, compañera Bárbara? Sí, como que pasó Bárbara algo en el Coliseo, ahí no sé, hay un señor que dijo cosas, la verdad no entendí mucho, ¿no? Bueno, se van a comunicar. No tengo conocimiento. Que sepan que acá podemos difundir todo ese tipo de novedades y noticias de las que nosotras no podemos estar al tanto de todo, sobre todo con esta semana agitada, en que sucedieron un montón de cosas. La crítica, te diría. Yo quiero decir algo importantísimo para vos, te lo dedico, Bárbara. A vos. ¿Sabes qué? El martes fue el día de qué. Teacher. Teacher. Dun, dun, dun. Feliz. Fue el día del maestro. Quiero cantar el tema de. Te saludaron. Pin, poco pin. Me saludaron y la verdad es que no tuve ni un regalo porque trabajo en escuelas públicas y no hay regalo. ¿Una manzana para la te docente. Llevaron tus alumnos? No, nada, pero me dijeron con cara de emoción y de amor, feliz día, profe, y con eso me basta por ahora. Pero ¿cuánta profe quería torta que hay en yo, una profesión muy lésbica? Yo creo que no hay profesión más lésbica que la docencia. Entonces, por eso mismo lo quería decir. El 50% de las tortas son docentes. Se van para atrás. No es casual la primavera lésbica con septiembre, el mes del maestro. ¿Qué vole? Es verdad. No es podemos casual. La docencia podemos junta. Hacer analogías. ¿Por qué? Podemos hacer analogías de esto. Podríamos hacer una pregunta como esta. ¿Qué les pasará a todas estas lesbianas? Lesbianas. Que les pinta por enseñar, ¿no? ¿Qué cosa tienen ahí en el fondo? ¿O será que es lo más fácil de hacer? Llamamos a un psicoanalista. Si hay algún psicoanalista, si alguna, yo lo hablé en terapia y no lo desculamos del todo. Pero a mí porque me gusta, pero todos deben decir lo mismo. Pero yo creo que el 50% de las lesbianas son docentes. Y eso ya es un número alto. Para mí que es como un buen dato donde te puedes encontrar con otras lesbianas. Y hay por como ejemplo, una intuición lesbiana pasa lo mismo. Que te encuentra en la sala de profesores. Sí, obvio. Gays hay un montón también, pero ponele las profesoras de educación física. Claro, todas. Todas son tortas. Yo cuando veo a una profesora de educación física, por las dudas le tiro onda. Ante la duda, me hago la linda. Así que un cuerpo bien formado. Sí. Hay mucha resistencia, todo. Mucho chongor. Claro. Así que yo quería reivindicar y saludar a toda nuestra oyencia, que seguramente sean gays, tortas, trans. Docentes. Docentes. Fíjense, Claudia Vázquez Aro, también otra docente trans. Uh-huh. Tenemos yo tuve muchos el mundo LGTB. Profes putos, pero lesbiana no recuerdo. La verdad. Sí, por ahí estaban más tapadas, ¿viste? No recuerdo. Sí que tenían mucha onda. Una profe de música me hacía el piecito normal uno para rajarme a Plaza Moreno, pero le podría preguntar ahí a las amigas. Si era torta. De secundaria o... La verdad es que no tengo registro, pero me hubiese encantado. O sea, la fantasía me hubiese despertado. Sabes, una... toda la ¡ay, qué bien que me hubiese hecho! ¿Sabes lo bien que me hubiese hecho? Si Sarmiento, para mí Sarmiento, que trajo estas maestras de Estados Unidos, eran todas tortas sin que él supiera ni quisiera. Es como esta frase de si Marilena Walsh hubiese dicho antes que era lesbiana, ¿cuántas nos hubiese ayudado, no? Obvio. Bueno, es como tener la profesora de secundario te hubiese dicho, vení, no te preocupes. Esto no es ¿sabes nada. ¿Sabes qué me hiciste acordar? De una hija de puta, que era una profesora de historia. Ay, vos tenés normal uno. Mala vida, tenés un problema. Todas las personas que fueron normal uno saben de quién voy a hablar. Muy facha, importante. Bueno, te sentabas así juntita y te decía, ¿ustedes dos qué onda? Así, ay, qué horror. Perro viejo. Bueno. Era como fosa. Igual hay así. Yo quiero detener un momento, porque también hay este falso estigma de que una persona torta a la vejez se va poniendo angustiada y triste. No. Entonces es como una hipótesis así muy horrible, ¿no? Pero esta cosa de la vieja forra que o le hace falta el comentario de mierda, ¿no? O le hace falta una buena acogida, o es torta. Epa. Y está muy chicas, mantengamos triste. Así. Ay, chicas, después del horario mantengamos la compostura, bueno, por favor. No, perdamos. Entiendo. Igual la, que la también maestra entender, amargada, que es amargada porque es torta, ¿entendés? Un mito horrible que me implantaron en lesbofóbico. Es verdad, en la infancia. Es verdad. Pero mirá, en Berizo, en el colegio canosiano, hay una pareja de viejas tortas, una monja y otra, dos fascistas de derecha que fueron y le dijeron a Videla, fue muy bueno su gobierno, imagínense terribles, lo que son. Terribles. Bueno, no las redime ser lesbianas, pero obviamente que estaban mucho más escondidas porque vienen de otra época en que quizás no es como ahora. Pero bueno, al margen de todas estas viejas fachas y margen de todo, de la época, me parece que hay que celebrar el Día del Maestro, la maestra, docentes, profesores, alumnos, al toda margen, la comunidad educativa. Y que le digan a sus alumnos que son diversos, tortas, putos. Al margen de la época, en este momento hay muchísimas compas que están dando clases y bueno. Muchos bachilleratos populares. Obvio. Y tanto para aprender de esta orgía maravillosa esta noche, además. Porque se viene con todo. Hoy tenemos una orgía preciosa. Después decimos todo lo que hay. Se quedan con la intriga. Bueno. Sí, la coca lo dispone y nos pone el dedito así. Hay tipo, alguien vamos atrás al aire de la pecera haciendo señas. Vamos. Sí. Ahí va. 1, 2, 3. Al aire. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una nevada

otro lado. Al horno. Energía de vegetales. Con esta noche bien torta que tenemos desde chiquita. Torta desde chiquita es como la consigna. Ay, me encanta ser torta desde chiquita. Torta yo siempre se, nace. Se nace. O se hace. Se nace pastelito hasta llegar a torta para mí. Yo a veces me pienso hacia atrás y era una pobre magdalenita. Y ahora. Un pequeño brownie oscuro. Pero ahora soy un tortón, me encanta. Hasta el devenir, ¿no? Se deviene torta, me encanta eso. Y me gustan también las infancias chongas, que es algo de lo que vamos a estar hablando. Exactamente, tenemos una comunicación con el señor, señor tortón argentino para mí, así como emblema de activismo lésbico en la historia de la militancia, que es una compañera... cordobesa, hermosa. Una amigaza, te adoro. Pero no vamos a decir quién es todavía. No, podemos seguir tirando Te estamos datos. Llamando, aténdenos. Atende el Skype. Fue al baño. Dale, Fabi. Dale, tron, aténdeme yo. Bueno, mientras podemos contar algo, una muy buena noticia que tiene que ver con el Olga. Si están de acuerdo. Que este jueves diputados dio media sanción por la expropiación del Olga y eso es una buena noticia para todos y todas. Para nuestra casa. Notición para la casa. Las empanadas, aparte, me encanta. Genial, estamos de festejo, descorchen una sidra. Pero es una notición para todos porque la lucha popular valió la pena y ahora falta la media sanción de senadores. Y ya estaríamos más cerca de la expropiación. Y eso es defender no solo el bachillerato, el espacio de trabajo que hay del frente acá, y también la radio, que es un espacio que compartimos todos. La radio, todo. La cooperativa de trabajo, de la pizzería, de las cocineras independientes, todo lo que acá sucede, o sea, el centro cultural que está alojado en el medio de la ciudad, 60, 10 y 11, para los que todavía no saben y se quieren acercar a conocerlo. Y traer un daiquiri. Y traer un vino tinto. También una sidra, que y tiene menos alcohol. Una cervezanera. Y tal un vez. Fernet. Alguna flor. Un ron. ¿Quién te dice? Flores. Bueno, este lugar, en fin, que habita a tanta diversidad de gente. ¿Pero qué vamos a hacer? Que traigan una flor. Mi amor. Sí, mi amor. Bueno. Nada, estamos felices y contentas. Fabiana, por favor, atendé el Skype, loco. Fabi, dejate de hacer la estrella, loca. Te cambiamos el horario dos veces, disculpanos. Somos así de intempestivas, ¿viste? Que a veces las cosas cambian y una propone algo y pasa otra cosa. Vamos a contarle a la gente que a Fabi la estamos llamando, ¿no? Mientras tanto, esperamos su contestación. Es porque es una de las realizadoras del proyecto Chonguitas, que se llama así, Masculinidades de Niña, y propone como buscar, Coquita, los registros de nuestras fotos, son, ¿no? Nuestros fotones de tortitas. Me parece que lo que busca Fabi Tron junto con Vale Flores, que son las dos que armaron este proyecto, es un poco empezar a indagar como en la biografía de cada... En realidad torta, no es de torta, no es solo de torta, sino que es de quienes han sido, digamos, consideradas niñas al nacer y cómo fueron construyendo sus identidades, pero más que nada como ver esa infancia chonga que se corre y se desmarca de lo que se espera para ciertos cuerpos. Entonces, como las marimachas, como me está indicando Bruno del otro lado de la pecera. Sí, las distintas formas de llamarlo también, ¿no? Sí. Porque acá lo decimos chonga, eso, una torta machona o simplemente una femineidad machona. En Brasil le dicen zapatown. Wow, zapatown. Me encanta. Zapatown. Sí, a mí no mucho. Es como un zapato gigante. No tiene mucho sentido. Y va oscilando aparte de los niveles de violencia después, ¿no? Lo que está bueno, o sea, la famosa tortillera. Y... Claro. Pero que bueno, que al principio empiezan esta chonguez de la cual también nos hemos podido ir apropiando a lo largo claro. de los años, ¿no? Apropiando o corriendo también, ¿no? Porque digo, deben ser como súper múltiples las experiencias de el ser chonga de pequeña. Yo lo pienso, por ejemplo, que de chica yo era bastante chonga y lo repadecía, como que... Marimacho. era bastante marimacho, pero mi hermana era más marimacho todavía. Entonces digo, bueno, ahí hay como experiencias muy personales y me parece que un poco lo que están buscando las chicas es empezar a encontrar eso en las biografías, en imágenes y desde el propio relato de quienes lo han vivido. Si la Fabi atiende el teléfono vía Skype, lo puede contar ella y yo me dejo de hablar, pero parece que está en estrella. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Estás esperando un billete para atendernos? Fabi, ¿estás haciendo cositas con tu novia? Podemos ir a un tema y ahora vemos cómo resolvemos el momento. Thank you. barbaridad. ¿Estamos al aire? Sí, una barbaridad. Las cosas que vienen sucediendo. Nos agarró chusmeando. Sí, estábamos hablando de la política. Cacerolazo, que no precisamente fue de la cacerola. Estábamos hablando, vamos a decirlo, de la señora. Esperen. Todos la vieron. Se van para atrás. ¡Hola! Buenas noches, Lazy. Buenas y amorosas noches para todas, todis y Nesquiks. Nesquiki. ¿Cómo andan? Muy bien, entonces vamos a aclarar. Bienvenida, lo que Lazy se Love, escuchó de la, directo de la Universidad de los Buenos Amores. De la UBA. Lo que se escuchó Orgía a media, que es una foto que está rondando en internet en casi todos los medios del palo clinglinging. ¿Viste cómo termina clin? Bueno, lo estaba contando Lazy, yo la vi hoy y también me sorprendí. Es como una imitación al pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, sí, diciendo como que se terminó la República el 25. Democracia, ¿no? Concretamente de la República, dice, el 25 de mayo de 2003. Bueno. Cuando asumió Néstor Kirchner, eso hay que decirlo. Y yo vi otra foto de un grupete con un cartel con la insignia nazi. Que, bueno, pero... Sí, a mí me interesaría que toda esa gente... Toda esa gente que marchó, vaya el martes 18 a marcar por los 6 años de desaparición de Julio López. Yo por creo ejemplo, que no va a ser la misma gente. Que salga a la calle a pedir justicia por cosas que realmente... A mí me encantó Medina, que dijo, bueno, pero cuando Víctor Hugo hoy a la mañana le preguntaba, Víctor Hugo sosteniendo que era bastante impresionante la cantidad de gente que había ido. Yo me acordaba del viejo este Bloomberg. ¿Se acuerdan la cantidad de gente que llevó ese personaje increíble? Tocate todo lo izquierdo, tocate. Igual lo loco de esta marcha era que si vos le preguntabas a las personas, algunos habían ido por el tema de la inseguridad, otros por el tema del dólar, otro porque se vaya la yegua. Hasta un grupo de chicos decían que preferían vivir en Narnia, que los gobierne un león y no una yegua. Bueno, muchísimas cosas graciosas. Yo creo que igual es derecho de la gente salir, pero bueno, que no digan que era autoconvocado cuando había toda una maquinaria de cámaras insertadas, no precisamente en Jujuy ni en Santa Cruz, no, en Mendoza, en Salta, lugares que se saben, en Rosario, que se saben. A mí me dio un poco de pánico escuchar gente que hacía paralelo entre las marchas de ayer y el 19 y 20 de diciembre. Que yo decía, no comparemos, ¿no? Dos cosas completamente distintas y que tienen que ver con distintos reclamos y proyectos políticos. Me parece que ahí hay que estar atenti, ¿no? Porque si no nos venden cualquier cosa. Me parece que lo que fue las marchas estas tienen un carácter hiperreaccionario. Entonces, bueno, estar atenti a cuáles son las diferencias y qué protestas hay. Digo, esta gente no va a estar el martes seguramente marchando por López, pero sí me parece que hay que seguir tomando las calles y reivindicando nuestro... Sí, más vale. De todas maneras, me parece que estaría bueno algún tipo de propuesta, ¿no? Que no se dé, ¿no? Ese es el gran detalle. Ese es el gran detalle. No hay ningún problema que salgan a quejarse con la cacerola Essen o la cacerola de 3 pesos con 50. La de teflón. Pero sí, el tema es que la propuesta estaría buenísima. Por otro lado, quiero decir algo. Yo hoy me dediqué a hacer como una lectura de medios sobre este tema, porque me voló la cabeza. Más que nada porque además no miró tele, entonces me enteré hoy. Sí, dije, sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo esto? Y entonces me comí todo como el discurso de este palo que estábamos hablando, de, bueno, como del monopolio, que ya sabemos quién. Toda la información que se manejaba, cómo se manejó, qué se dijo que había pasado, de dónde venía, no, bla, bla, bla. Es verdad, no hay contenido. No. La gente salió a decir que, bueno. Y por otro lado, una nota muy interesante que salió en el Página 12 de hoy, a donde el periodista que le escribe cuenta, en una especie de nota de color, la cantidad de consignas que llevaba la marcha, ¿no? Y las consignas eran terribles. Era como, me hizo acordar como, ¿viste? Como la bueno, que lo estuvimos en periodismo de una forma aberrante, la propaganda nazi. Área. Sí. Claro. Chicas, por favor, todo bien, a mí no me molesta, pero la diversidad, porque además se jactaban de eso, de que sea de que esto sea diverso, está buenísimo, pero qué pasa, por Dios, hagan un poquito más de análisis. Bueno, sí, ya. Pero bueno, viste, basta de lugares lugar. Comunes, ¿no? Sí, vamos obvio. A hablar de lugares pocos comunes. Por eso yo querría contarles que a Lazy Love le dejan muchos mensajes en el contestador de su teléfono. en tu casa. Sí, yo algunos los selecciono, otros no, otros son azarosos. Así que querría que Bruno, a ver, vamos a escuchar qué me han dejado en el día de hoy. Ay, me encantó. Intimidad, me muero. Hola, Daisy. Quiero que suene tu cacerola en mi cama, mamita. Torta tortón, torta tortón, torta tortón. Torta tortón, torta tortón. No te quedes afuera, pastel. Primavera lésbica. Este domingo... ¿Se puede escuchar el contestador? No sé, hubo un problema técnico. Algunas cositas se escuchaban, ¿eh? Es una sí, sí. torta tortón. Eso escuché. Y después no sé qué. Ahí va, ahí va. Llamado de emergencia, baby. Mamita. Ahí está. Hola, Daisy. Quiero que suene tu cacerola en mi cama. Mamita. Estás, bueno, volvemos acá. Cuando tú digas, podés poner los audios y los vamos comentando, sí o no. Bueno, yo los escuché, debo confesar. Contanos de qué se trató. Sí, si te llegó el mensaje a tu casa. Sí, me sí, sí. El primero me invita a Chondo a tu despertar, me imagino. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ahí va. Ahí está. Hola, Daisy. Quiero que suene tu cacerola en mi cama, mamita. Torta tortón. Torta tortón, torta tortón. Torta tortón, torta tortón. No te quedes afuera, pastel. Primavera lésbica. Este domingo en Estación Circunvalación. A partir de las 16 horas. Vení. Ya llegó la primavera y sigo sola. No me mientas más, Lacey. No me mientas más. Que se muere el amor. ¡Forra! Era Meli la del segundo llamado, ¿no? Decime la verdad. ¡Zorra! Sí, fueron diversos y algunos propositivos. Soy tu fiel admiradora de siempre. Algunos propositivos, otros de protesta. Me encanta. Porque siempre viene la primavera y sigo sola. Es como, sí, y la cacerola que tiene en la cama. No, una que quiere que suene mi cacerola en su cama. ¿Y cómo bueno, suena? Habrá que... ¿Cómo sonará tu cacerola, bueno, Lacey? Está bueno que suene, ¿o no? Y sí, sí hablando bueno. De tanta cacerola. Claro. Está bueno que suene, digo, en una cama. Por ahí en una plaza careta, no. Pero sí. En una cama podría ser. Y después hubo una canción... O en una plaza careta, pero más intimé. Intimé, atrás de un arbolito. No, en el medio. Sarándame la cacerola. Pisame el césped de la plaza y tocame la cacerola. Sí, de una. En el monumento ahí con San Martín, todo incluido. El segundo llamado, hubo un cántico, Torta Tortón, que es de linfómanas, ¿no? Allá por el año 97, Torta Tortón. Ah, y, mira, qué buen dato. Pero que invitaba a Torta Tortón a, decía, vení pastel a la primavera lésbica. Claro. Que bueno, de eso vamos a hablar más luego. ¿No? Que nos van a venir a invitar las chicas, que bien, se va a desarrollar chichi, durante todos los domingos de septiembre en el Centro Circunvalación, en 1272, a partir de las 16. Bueno, pasó chivo. La venimos palpitando. Y, bueno, después una oyente de esas que me siguen y que piensan que yo les puedo solucionar la vida. Yo les puedo pasar contactos de gente en Facebook, puedo pasar un celular, todo. Pero de ahí, así siguen solas, no es mi culpa y no se pueden cagar en el amor por eso y decirme forra. Igual, bueno, podés hacer favores. De amiga, no, nomás, digo. ¿Qué onda? Escúchame. Si nos caemos re bien. Poquito. Es tocar un rato la cacerola. Tanta gente va y toca la cacerola. Además, escúchame, ya que pasás el teléfono. Haceme música. Pasame otra cosa. Percusión corporal, haceme. Se toca el tercer ojo, Lacey, ¿viste? Hace así, para un segundo y se toca acá. Medita, no sabemos qué medita. Pero yo lo que pensaba es, me dio un poco de pena porque es verdad, donde te agarras sola la primavera... Sí, ay, yo también, pero peor que te agarres sola en invierno, sí. Mamita, porque la primera vez agarrás la bici y te vas a dar un vueltín. Te mirás en medio de la plaza y bueno, después viva la autogestión también, ¿no? Totalmente. Yo, en el día de la fecha... Eso sería para la cacerola, yo apoyo la autogestión. De una. El autobombo de cacerola. Bueno, les quería contar que haciendo un análisis mediático descubrí una publicidad de una crema que se vende en la India, desarrollada igual por un laboratorio estadounidense, y que quisiera escuchar, a ver si el señor operador me lo permite, el audio de la crema revolucionaria Aging Again. Opa. O Virgen de Nuevo. I feel like a virgin. I feel like a virgin. Oh yes, it's true. Oh yes, it's true. Oh yes, you do. Oh yes, I do. Feels like the very first time. Resulta que han creado una crema en la India. Porque la India, hablando de diferentes culturas, es una cultura donde la virginidad es como, es lo más, digamos. Vos sos virgen y en un lugar donde se decide... Entre la vaca y la virgen. Claro, bueno. La virginidad corporal, digamos, las mujeres valen más si son vírgenes, esta cuestión del deber ser. Entonces desarrollaron una crema que se llama Aging Again, o Ser Virgen de Nuevo, que elaborada con polvo de oro, aloe y almendras, que lo que hace es, o sea, no te va a regenerar el himen, pero te regenera los tejidos, que con el uso, digamos, se desgastan. Pero chamuyo. Chamuyo. Chamuyo no, es una crema que... De prayete la crema. Vale $44 en el mercado. Lo que yo quería hacer referencia que la publicidad, bueno, yo desgrabé, digamos, bajé el audio, pero bueno, es una niña india bailando sola en un salón. Una niña, una jovencita. Qué agradable. Again, bailándole a un señor. Y un señor que como que la desea, porque bueno, ella tiene 18 otra vez. Porque o sea, es un objeto de deseo, ¿no? Porque el objeto de deseo, digamos, que en la India está posicionado en la virginidad. Ahora. Mi punto de análisis es... Aparte, a nivel económico, que tiene que ver con la dote, ¿no? O sea, convenios de matrimonios. Totalmente arcaico. Muchas veces son así, de palabra. De edad, de mucha conveniencia entre... Sí, poderosos. Y donde lo hemos visto hasta en películas yankees, tipo Taken, de esto de la trata de mujeres, donde la mujer virgen era la más cotizada. Bueno, ahora, lo curioso sería poner el debate en decir, bueno... Qué genial, ¿no? Si una crema te regenera los tejidos y vos por eso podés sentir más, qué mejor que esa crema sea para la gente más grande, digamos, para que la vieja pueda sentir más la chota del viejo. Y no, claro. Digo, y ahí estaría re bueno. O los dedos de la doña. Pues los dedos de la doña, ¿no? Porque qué mejor... ¡Te reubricaste, vieja! Totalmente de acuerdo. Qué mejor que poner el punto... Es que es algo que beneficia el placer sexual y que es algo que sigue siendo tabú, digamos, sigue siendo tabú acá. Totalmente. Y en la India, ¿no? Bueno, ahora se parecería, tengo uno dice de acá a la China, de acá a la India, bueno. De acá a la India. Yo lo claro. Que creo, hablando de conchas, me meto porque es un tema que me apasiona. Nos dimos cuenta. Que hay que hacer los ejercicios que decía la otra vez nuestra compañera chilena, ¿se acuerdan? Que decía esto de contener con la cachuflita un ratito, aflojar. Contener, aflojar. Entonces, eso, el músculo, mantener la tonicidad y no necesitas estas cremas que te sacuden. Esos mismos ejercicios los dan para la colita también. Bueno, también. Y eso previene muchas cuestiones de... De dolores. De hecho, yo también estoy totalmente en contra del mercado, ¿no? Pero bueno... Estaría re bueno poner el foco ahí y no, digo, en esta cuestión cultural de la virginidad, del chabón y de la minita. O sea, que me pareció muy interesante porque a mí me encantaría que mi vieja, digo, de última, si no puedo hacer estos ejercicios, use esa crema, ¿no? Porque a mí, yo soy de las pocas personas que no odio o no me da asco pensar en mis viejos garchando porque me parece genial y le deseo un montón de orgías a mi vieja. Digo, porque y de, eso y porque de, no los viste. De orgías, de orgasmos y de un montón. Claro, no, no sé si los veo o no, pero digo, me parece. Es una experiencia traumática. No tengo Conquita. ningún tipo de. Chicas, control, control, control. No tengo ningún tipo de temor en ese. Me parece que sí, que hay que poner el foco en el placer sexual y no en estas cuestiones. Y hablando de placer sexual y hablando de algo que no es un cuento chino, sino que es una realidad china, matrimonios chinos para ocultar la homosexualidad. Se estima que existen 16 millones de mujeres en China que están casadas con hombres homosexuales. Es para ocultar la verdadera sexualidad. 16 millones. Meli, vos que llegaste sola a la primavera, mira, andate un ratito a China. Me encantó. Andate a China. Con lo que me gustan las mujeres casadas. Y orientales. Dice, o sea, que hay mujeres casadas con homosexuales, incluso hay mujeres lesbianas que se casan con gays para evitar el rechazo familiar. Las apariencias pueden ser engañosas y esto incluye las presuntas elecciones sexuales de las personas. Mientras en algunos países se vive una mayor tolerancia hacia las diversidades, en esta materia y en otros puntos del planeta las cosas no son tan sencillas para quienes tienen como objeto de deseo al propio género. En este último grupo de países se encuentra China, donde se ha estimado que cerca de 16 millones de mujeres están casadas con hombres homosexuales. Un dato, o sea, puede. Una estadística de 16.000. De tortas. 6 millones. 6 millones de tortas. De tortas. ¿Y de qué? Guante, boluda, ¿y de qué? O de minas acá? Open Vamos, mind que se conflicto. Casan con un homosexual. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver. Porque hasta 1997 en este país era considerado delito ser homosexual. Wow. O sea, eras homosexual en cana. Y te metían en cana. De esta manera, al casarse, los ciudadanos chinos gays lograban evitar la cárcel. Los chinos gays. Chino gay. ¿Por qué me sonó? Me sonó muy gracioso. Chino gay. Escúchame, ¿no habrá una relación entre el exilio de la comunidad china a la Argentina, los supermercados, la mafia china y el movimiento LGTB? Que sí. Para mí que sí. Ahí hay tongo. Guarda. O se arma. Yo mañana voy al chino de ahí de la vuelta de la 32 y le tiro un genio, obvio. A ver qué pasa. Me muero. Acabamos de descubrir la pólvora. Vamos a hacer revientes en los supermercados. Pero malones en el chino. Lo loco más allá de esto, que al mismo tiempo cumplen con el mandato familiar de vivir en el seno de una pareja heterosexual. O sea, no es solamente una cuestión penal, claro, no, sino que es como una penalización también en el seno familiar. Entonces, bueno, pero a ver, para Lacey, pero para, quiero entender algo. Hasta el 97 era penalizada. Después del 97, ¿qué pasa con esta realidad? Yo tengo una hipótesis, porque no pude encontrar informes al respecto. O sea, no, a no ser que tendría que aprender. Pero en el 97 se deja de penalizar. Pero, ¿qué pasa? Somos, muchos dicen que somos seres de la costumbre. Entonces, ya esto, porque uno por ahí se aterroriza de pensarlo y allá es costumbre esta doble vida. Pero imagínate que si se estaba penalizando hasta hacía nada, mamita. La gente está asustada todavía. Sí, obvio. Obvio. Además, no creo que hayan cambiado sus costumbres culturales. No, que de para nada. Después de estar penalizado y no te griten torta de mierda en guanchimunchu. Claro, bueno. Y por tanto, digo, y hablando más a nivel actual con el advenimiento de las tecnologías, en internet se postulan personas que quieren casarse. Yo me quiero casar, ¿y usted? Un Facebook de, con un gay, ¿y usted? Yo me quiero casar, ¿y usted? A vos que te encanta Roberto Balado, encontraste precedentes en Japón. En internet de China, que bueno, en Tokio me dijo Bruno que también pasa lo mismo. Yo vivo con mi amigo puto, pero no vivimos juntos en realidad, solo somos un montaje. Tengo abajo de la almohada otra cosa, no hemos salido de closet, tengo adentro ahora, la cara el de punto, mi chica. El punto es. Pero que, mi papá que, y mamá me siguen queriendo. Claro, me siguen el vecino queriendo. Me saluda y tengo trabajo. Todo. Sale una mezcla de China españolizada. Españolizada. Ahora, yo digo, China sería uno de los lugares donde el matrimonio igualitario sería recibido con algarabía, ¿no? Porque 16 les cabe tanto casarse, esto de entrar en las normativas sociales, que me imagino, bueno, una sociedad tan disciplinada como la China, que no hayan hecho ningún tipo de revuelta, digo, 16 millones de gays y tortas aceptando casarse. Pero los chinos son un millón, millones y 3 millones o sí, son miles de millones, mundo, boludo. 16 millones no es nada para la cantidad de chinos que hay. Prometo. Bueno, pero lo que digo es, si tuvieran matrimonio igualitario estarían felices de la vida. Sí, es una buena idea. Un trabajo también. O que vengan a la Argentina, faltan supermercados. Faltan no. supermercados. Y bueno, igual el punto acá es decir, bueno, qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía vivir, porque también lo que pasa es que viven de a cuatro, porque viven dos y matrimonios, claro. Con, o sea, sí. claro. Una orgía. Se ahorra. Una orgía de... Bueno, ahorramos alquiler, no está mal. Pueden venir a plata también, si quieren. Yo tengo una casa grande. Bueno, así que yo les quería traer esta noticia amarilla, en el sentido literal. periodismo amarillo, periodismo de denuncia. Pero como no todo es denuncia y no todo es amarillo, los quería invitar porque, bueno, si como ustedes saben que otro espacio... Y si todo es placer y todo es transformación... Uh-huh. Saben que mi otro espacio radiofónico es Residuos Urbanos, que este año, este mes, cumple 6 años al aire, por lo cual, grosos. Por lo cual vamos a aplaudir a los residuos, vamos a estar festejando, haciendo como una tertulia en nuestro nuevo lugar, el Centro Omar Daniel o Daniel Omar Favero, nunca sé el orden de los nombres, pero el Favero, como todos lo conocen, es el Favero. El domingo 23, junto a la gente de La Cantora, que acá es donde hacia donde quiero ir, que va a estar presentando un documental que se llama Transformadora. Epa. Que es no es un corto, sino es un ¿cómo se llama? Mediometraje. Un mediometraje realizado por Silvia Pascual, Viviana Becker y María Eva Rossi. Resulta que fue un corto sobre el testimonio y la experiencia docente de María Eva Rossi, una trans, que trabaja de docente en el Instituto de Formación Docente Julio César Adenza de Bahía Blanca, un lugar totalmente facho. Así que, entonces, este documental, que primero fue un corto, ganó un premio, se llama Transformadora, ganó un premio y con eso se financió para hacer un mediometraje que va a ser presentado el domingo 23 y al cual invito a todos los oyentes, los que quieran acercarse para debatir. ¿A qué hora es? Domingo 23 en el horario a definir, va a estar temprano, tipo 7 de la tarde, o sea, eso se estima, pero yo tengo el espacio del viernes que viene para confirmar, para recordar, para invitarlo. Está buenísimo pensar en esta experiencia y acompañar a la gente de La Cantora, que también son los luchadores, compañeras. 40 y 117 es el Centro Cultural. 40 y 117, domingo 23, o sea que es como una especie de fiesta de residuos, presentación, debate, y va a estar tocando algunas banditas amigas que a confirmar. Buenísimo, entonces el viernes que viene vamos a pasar bien la data. Vamos a recordar que el domingo este, no, el otro, tenemos este evento que va a estar muy lindo, los chicos de la radio, más documentales, más bandas, más mucha onda. Mucha onda en el Favero. Y bueno, yo les quería contar otra parte de Lacey que ustedes no conocen, pero bueno, Lacey siempre escribe, trasciende mediante letras algunas normativas, pero también recibe escritos. La doctora del amor es completita. Escritos de algunos oyentes, seguidores, oyentas. Y en este caso, con todo esto que estuvimos hablando al principio, bueno, parece que una mina se había enamorado de una pibita bastante careta. Una mina se enamoró de una pibita. De una pibita careta. ¿Qué forma de hablar? Lacey. Una pibita careta, sí. A mí sí me lo... No, porque. No. Es así. A mí me escribió. Yo estoy diciendo. Lenguaje coloquial. Yo estoy diciendo literal lo que a mí me llevó por mail. Me dijo: me enamoré de una pibita careta. Te mando esto porque estoy recaliente. En el sentido de enojada. A ver, vamos a grano. Qué confianza. Entonces, bueno, les voy a pasar a leer lo que me escribió esta chica. Sos una mina careta, de esas que al amor no da bola. Histerisqueás en las noches diciendo que te gusta estar sola. No te gusta la lucha, mucho menos la escucha. Adicta a las redes sociales y a las publicaciones banales. Es un poema. No te gusta la política, decís tener conciencia crítica basada en el individualismo, arte de vivir y espiritualismo. Nunca fuiste a una plaza, mucho menos a una marcha. Decís que sos de Bolche, de negro, de grasa. Por tanto, yo te propongo, pequeña porción de excremento, que si no tenés fundamentos y tanto te gusta estar sola, te quedes encerradita en tu casa y te metas donde te quepa tu lujosa cacerola. Bueno. ¡Uh, papá! Hablando de tanta cacerola. Y hablando de tanto espiritualismo, ¿no? Porque verdaderamente, tanto Ravi Shankar, todo se fue Ravi Shankar, se fue el amor a la mierda y salieron todos enojados a la calle. Muy buena, es verdad, es verdad. Se comieron la respiración con la ollita y me hicieron un quilombo. La... De una. Así que bueno, nada, este fin de semana. La poesía me encantó. La queremos en el Facebook. Dale, después la subimos. Energía, por la favor. Subimos. Que la niña esta comparta. Enojada totalmente, comparta su creación literaria. Y bueno, este fin de semana, para algunos, de para lluvia, bueno, sí, de para lluvia, cama, cuchara y peli, sino de para lluvia, plaza y chape, porque como siempre, Lazy les dice, ámense mucho, dense muchos besos, porque el amor sin besos es como la pizza sin queso. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Lazy, te queremos un montón y seguimos abierta con orgía. Después de este tema, abierta la convocatoria, y después de este tema hablamos con Fabi, que nos quedamos esperando la... Fue el baño, nos dice. Pero bueno, ahora volvemos. Fabi, después del tema con vos. Buscabas en el cuerpo de esa travesti que no dejabas de mirar en el baño. ¿Te pusiste a pensar qué te hace mujer? Es menos sanguinario intervenir la cultura que intervenir nuestros cuerpos. Tu transfobia, mata. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Ahora en Radio Nauta, Orgía de Vegetales.

Cómo me gusta este tema, me dan ganas de andar en bici, en skate, en hacer surf, en moto, hacer como chan chan chan chan. Surfeame la ola. Surfeame la ola. O en bicicleta, mejor. Esta noche la tenemos al fin, ha vuelto del baño en este precioso momento. Tenemos una invitada que yo la amo, amiga. ¿Conectada? Tenemos en este momento a Fabiana Tron. La Fabi. Buenas noches. Hola, pero qué presentación. No pensé que ibas a revelar esas intimidades al aire. ¿Me estás escuchando? Ahí, a ver, Fabi, basta, ¿eh? Estamos escuchando. Tenemos algunos desperfectos técnicos para... No. Acérquense acá, chicas, que acuérdense que no tenemos mic. ¿Ella está escuchando por el micrófono? Ah, excelente. Ah. Pero nosotras no. Hola, Fabi, ¿nos hablas? A ver si probamos. ¿Qué onda? ¿Ahí me escuchan? 1, 2, 3, probando. Cantanos una canción de torta, Fabi. ¿Torta? No. Hablate todo, dale. Siento como si hablara un moscardón que hace... Yo les voy a cantar la canción. ¿Qué? El ovni te comió. ¿Eh? No me escucha nada. La gente que está al aire te está escuchando, pero nosotras en este momento acá no te estamos escuchando. Esto ya nos pasó una vez. ¿Qué onda? ¿El Skype es lesbofóbico? Ay, casi. A ver, casi. Como que casi que sí. A ver, Pa, decinos algo. Hola, buenas. Hola, Fabi. ¡Qué placer estar hablando con usted! ¡Qué placer, diosa! Hermosa de mi corazón, no pensé que ibas a revelar esas intimidades de que me fui al baño justo cuando me estaban llamando. Coca, por favor. No te preocupes que esa fui yo. Ah, no, pensé que era Coca. Bueno, no. Soy una lady, ¿me conoces? Sí, por supuesto. Y bueno, está bien, yo creo que ciertas cosas, bueno, nada, no importa, está todo bien, ¿no? No vamos a entrar en ese tema porque podemos estar hablando de hasta que termine el programa y no sé, capaz que les quedan muchas cosas todavía. Bueno, ¿cómo andan? ¿Esperando la primavera? Palpitando la primavera como locas. Sí, ya vi que ahí le están gastando el caminito, así que... Vas a venir, Fabi, me imagino. No, yo no voy a ir este año. Ay, ¿por qué? ¿No te vas con las ganas? Sí, las voy a dejar con las ganas. No, y yo también me voy a quedar con las ganas, pero bueno, nada, te estoy complicada con tiempos, con trabajos y con un montón de cosas. ¿Y primavera cordobesa, entonces, será? No, ya les dije a las malas que nosotros acá en Córdoba vamos a hacer el otoño lésbico el año que viene. Me encanta. Porque ellas tienen, las arañas tienen la hegemonía de la primavera, no les vamos a sacar la idea ni nada, nos vamos todas por ahí y después se vienen todas por acá. Dale, está muy bien, todo el año lésbico, entonces ya podemos hacer. Vamos a buscar otras regiones del país que hagan el otoño, el verano y el invierno. Un verano claro. Lésbico en el bolsón, ponele. Estaría bueno y un invierno, no sé, Misiones, que hace calor, porque la claro. Verdad que... Escuchame una cosa, Pa. ¿Sabés que queremos que nos cuentes un poco? Sobre el proyecto Chonguitas. Estuvimos un poco charlando acá, pero nos parecía que estaba bueno que lo contaras vos. Bueno. Y no sé qué esto es lo que estuvieron contando. Mira, la idea es hacer un libro virtual, digital. Que vaya como recuperando infancias masculinas de personas que han sido socializadas como mujeres, no solamente incluye a lesbianas, esto es muy importante aclararlo, por ser personas trans, hetero, bi, pansexuales, queer, qué sé yo, lo que sea, el tema es que hayan sido socializadas como mujeres y que hayan tenido... en algún momento de su infancia, alguna etapa más masculina o toda su infancia, qué sé yo, no sé. Y Bueno, porque nos parece que es un tema que no se trabaja mucho, que no se habla mucho, ni en los discursos, ni en las políticas. Infancia y lesbianismo. ¿Cómo? Infancia y lesbianismo. No, no es infancia y lesbianismo, exactamente no es eso. Y ese es uno de los riesgos, que por ahí pensar que una infancia masculina en personas socializadas como mujeres necesariamente ya ha sido una infancia lesbiana, y no, la expresión de género corre por un lado, entiendo yo, me puedo equivocar. Y el deseo nuestro por otro. No, se entiende la respuesta. Igual me quedo con la duda, ¿cuántas heteros se hacen cargo de haber sido chongas de chiquita o de haber tenido esa historia? Con una femenidad en construcción. O sea, algunos se están haciendo cargo, por lo menos hemos recibido un par de trabajitos, no muchos, como era de prever, pero hemos recibido y estaría bueno. Incluso tuve una sorpresa hace unas semanas atrás, fui al cumpleaños de un tío mío, me tocó sentarme en la mesa con una persona, una señora que yo no conocía, estaba con su esposo, y empezamos a charlar y ella se hacía bastante cargo de su infancia varonera, la llamó a ella. Así que la invité también a participar del proyecto, vamos a ver si escribe algo. Chefa, y la otra vez contabas un poco que están recibiendo como experiencias no solo acá locales, nacionales, que sino también les habían llegado varias de otros lugares. ¿Cómo es eso? Y sí, mira, en un primer momento nosotras lo quisimos acotar solamente a Argentina porque es una expresión, el chonga o chongo, que entendemos que básicamente se usa en este país. Y entonces no queríamos forzarlo, digamos. Pero luego nos empezaron a escribir mucha gente de otros lugares, así que abrimos la convocatoria. Sí, tenemos, no recuerdo bien, pero de Perú, de Chile, de México, de España, algún par de relatos, así que bueno, la idea es tener una convocatoria lo más amplia posible, así que nada. ¿Querés contarnos, si queremos escribir nuestras experiencias, a dónde lo podemos hacer? Sí, la idea es que manden una foto de esa infancia chonguita, si la tuvieren, porque nos damos cuenta, después que largamos el proyecto todavía más, que a veces es difícil para muchos tener fotos de infancia por X razones, o porque nos echaron a patadas nuestras casas, o porque una expareja se quedó con las fotos, o por, bueno, por muchas otras. Porque no tenés fotos. O porque no tenés, porque depende de la edad que tengas, la gente en general no era muy común tener máquinas de fotos, y las, qué sé yo, contrataban fotógrafos para los cumpleaños y esas cosas, que muchas de nosotras nos disfrazaban para esos eventos. Entonces, bueno, si tienen una foto de infancia escaneada y un relato breve que incluya un título, por favor, porque si no tenemos que pensarlo nosotras y es medio complicado. Un relato breve, estamos hablando de una carilla, más o menos. Sí, 3-4 mil caracteres, son más o menos 700 palabras, que son más o menos una carilla y un poquitito más, puede ser. Una anécdota de chonga que se acuerden, sería. Sí. Una anécdota o una reflexión, algo, lo que quieran, en el estilo que quieran, puede ser muy vivencial, qué sé yo, como les salga, no tiene que ser. ¿Y esto dónde lo mandamos? Y esto lo tienen que mandar o por correo electrónico al mail, que es proyectochonguitas, todo con minúscula y todo junto, @gmail.com. En caso de que tengan computadoras y puedan mandarnos el texto y la foto por mail, y también una breve biografía, que cuenten, bueno, soy fulanita, bla bla, qué sé yo, tengo tantos años, lo que quieran. Y también hay una posibilidad de mandarlo por correo postal a la dirección de Córdoba, que es la siguiente: de Anfunes 2910, de Anfunes 2910. Dean, como es como un título de un cura o qué sé internet, es 2918. Córdoba, sí, 1918. El género epistolar ha vuelto. Sí, porque, qué sé yo, por ahí hay alguna persona que está escuchando la radio, que se copa con el proyecto y que no tiene mucho acceso a internet, lo pueden mandar por carta y nosotros lo digitalizamos, no es problema. ¿Y el fin de todos estos escritos es hacia un libro? Hacia un libro, ¿no? Ahí está. Un libro formato digital, que bueno, Vale Flores y yo somos las compiladoras, que vamos a escribir también, por supuesto, nuestras historias chonguitas. Y nada, es un proyecto autogestionado, autofinanciado, así que por eso elegimos el formato digital, para que sea una cosa que pueda ser difundida, que se pueda bajar, que se pueda recuperar, que cada una con eso haga lo que quiera, con licencia Creative Commons, que es un tipo de licencia de copyleft. Así que, bueno, esa es la idea. Y nada, ya el envío de los materiales implica la autorización para publicarlos, eso queda así como implícito. Y quería decir esto, de que en realidad uno de los objetivos, aparte de recuperar estas historias y visibilizarlas y que puedan verse reflejadas muchas historias diferentes y en contextos diferentes, también la idea es que sirva como un referente de identificación para las niñas de ahora, que por ahí no tienen imágenes positivas de personas socializadas como mujeres, pero que vivan masculinidades, ¿no? Y que por ahí lo viven desde un lugar muy a su deseo o su expresión de identidad de género, desde un lugar muy de mucha normatización, de mucha victimización también puede ser. Entonces la idea es esa, celebrarnos, celebrar esas infancias que tuvimos y poder colaborar para la visibilidad y para servir de referentes para otras que vienen. Y en algún momento va a haber que escribir sobre la tercera edad chonga y los desayunos en pijama, ¿no? Como los que tuviste con Vale Flores, te recuerdo. Bueno, no sé, Coca, vos querés que escriba sobre eso, ya, yo estoy cerca de la tercera edad, pero me falta un poco todavía. No, te espero. Buenísimo, los datos ahí los estamos posteando en el Facebook, Fabiana, así para convocar a todas las mujeres, en general, que quieran contar sus experiencias, que han sido un poco por fuera de la feminidad impuesta y han curtido una infancia un poco fuera de los roles que nos dicen que debemos ser y el vestidito que te ponen para la fiestita de la prima. Exactamente. Así que bueno, más o menos de eso se trata. Y bueno, también pedirles que, bueno, agradecerles que nos estén ayudando a difundir esto, porque bueno, como ya les dije, lo estamos haciendo así a pulmón. Y nada, que por ahí pueden entrar al Facebook, buscar el flyer, imprimirlo, ponerlo en algún lado, y también esa es una forma de ayudar a difundir este proyecto, que ya tenemos. No sé si nos tenés, pero también podés postearlo o postear lo que quieras sobre esto en nuestro Facebook de Orgías de Vegetales. En un ratito ya le estoy subiendo el flyer también. Excelente. Ahí. Gracias, Fabi. No, gracias a ustedes, hermosas. Las quiero un montón, ya saben. Aguanten las pibas y que tengan una buenísima, excelente primavera lésbica por ahí, por La Plata. Dale, te vamos a extrañar. Y yo a ustedes. Un besito. Y quédate, Fabi, escuchando más Orgías Vegetales, porque de hecho están las malas como las arañas acá también acompañándonos para charlar un poco más sobre lo que se ven en estos domingos. Y bueno, muchas gracias también otra vez por comunicarte, bienvenida cuando quieras a esta orgía. Y felicitaciones por la idea, el proyecto, y que salga buenísimo el libro. Muchísimas gracias, ya le vamos a estar avisando cuando salga para que también lo puedan difundir. Por genial. Favor. Un abrazo. Chao. Adiós. Orgía de Vegetales. señoras y señores, aguapachar, aguapachar, aguapachar. Ahora sí, seguimos en la orgía de vegetales. La luz roja que está prendida, o no sé si es la temperatura dentro del estudio. Qué calor que hace acá. Oh, y ahora madre, siento más esta calor. Esta canción de ay, qué calor, peligro de muerte. Marta Sánchez. Quiero decirles que tengo, tengo unas manos sobre mi pancita haciéndome mimos. Y creo que es la primavera lésbica, que ya no me da mariposas en la panza, sino manos por todo el cuerpo, sintiendo que me tocan. Está chenchi la cosa, ¿eh? Me encanta sentir que acá atrás mío tengo a una de las malas. Hola, salí de atrás. Que nos va a contar cómo viene la primavera. ¿Por qué? Dejá de pelearme. Tengo una mala pegada a la espalda. Buenas noches, chicas. Tengo una araña pegada a la espalda. Buenas noches, Ileana. Buenas noches, Chile, ¿cómo estás? Bienvenida. Malas como las arañas, orquídeas vegetales, al fin vinieron. Sí, vine yo y mis múltiples personalidades. Bien, me encanta. Como Juan y sus hermanos. Sí, en algunos momentos. Mi compañera de fútbol. Sí, no. Hace mucho jugando. Que no te veo. Sí, porque estoy haciendo muchas cosas. Es que la tocarme la panza. No puedo, Cane. Son las manicas del amor. Bueno, Ile, contanos un poco de la primavera, que ya hemos dicho un millón de cosas de la primavera, pero una araña que lo cuente no venía mal. Bueno, la primavera está arrancando el domingo a las 4 de la tarde. No se suspende por lluvia, nos vamos a acurrucar ahí debajo del techo, nos vamos a toquetear, lo que sea que haga falta, pero no la vamos a suspender. Así que seguimos convocando. Y palpita que va a haber un montón de cosas. Tenemos un montón de poesía, nos llegó mucha poesía. Estamos recontentas con eso. Nos llegaron dibujos y bueno, arranca acá a mi lado el tarot lésbico. Wow. No, estás equivocada. Ah, ¿no? ¿Vas a tirar las cartas, no? Coca? Tiro el lichín lésbico. Ah, el lichín. Disculpen que les diga. Qué gracioso el tarot lésbico me había causado. No, bueno, el tarot revolucionario está el próximo domingo. Haciendo domingo hay lichín lésbico. Claro. Es el mismo lichín de siempre. Pasa que estamos místicas. Pasa que estamos místicas. Es la magia del placer. Nos hicimos cargo. Es así. Somos místicas. Se deviene después de... Te empezás a encontrar marginal y devenís una lesbiana mística. Pero la cosa es que parte de lo que va a ser esta primavera de este año tiene que ver un poco con la magia del placer y con todos los delirios que tenemos de reinventar nuestra sexualidad. Me parece que un poco va también por ahí. ¿Cuánto tiempo dura la primavera? ¿A qué hora arranca y hasta qué hora termina? Arranca a las 4 y, qué sé yo, hasta que caiga el sol y vea y las velas no ardan. No sé. Hasta que quede la gente, ¿no? Nos quedamos ahí afuera. No, bueno, no vamos a trasnochar porque con ese mañana, panorama, el otro día es lunes, algunas personas trabajan, bueno, no es mi caso, pero en fin. Pero el otro lunes es feriado. Ah, bien. Provoca, bueno, lo vemos ahí, chicas. Vénganse a partir de las 4 y vamos viendo ahí cómo sigue. Yo estoy muy contenta, estoy contenta porque va a haber talleres y la dinámica de los talleres fue como muy libre en ese sentido de... Va a haber taller, yo doy un taller de mirada lésbica, no sabemos todavía bien qué es, pero se pueden enterar el domingo, lo podemos descubrir, y va a haber talleres. Lo construimos entre todas. Para claro. Que ir a mirar, ¿no? Claro, exactamente. Y también a poner el cuerpo, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Y en un bueno, nada, como la idea es poner en valor los conocimientos de que tenemos todas sin ninguna jerarquización de tipo institucional, así que lo planteamos como muy libre, venía del taller que quieras, y se plantearon también talleres bastante interesantes. Hay un taller de drag, un taller de biodanza, un taller de arreglar bicicletas, bueno, en fin, hay bastantes talleres. Hay uno de erotismo lésbico. Uy, esta noche no sé si sobrevivo con caña acá. Bienvenida a la orgía, mi querida. Prepárate, chiquita. Me parece que lo más interesante para destacar de la primavera lésbica y para seguir invitando es esto de que es el cuarto año consecutivo que se hace y que además tiene que ver con toda una cultura lésbica. Te estás pasando, vos, con la manita, ¿no? Ok, perdón. Tiene que ver con toda la apropiación de una cultura lésbica y de empezar a... No, sí. Bueno. De poder reapropiarse, de difundirla, de generar, digamos, lo que siempre es un tabú, silencio, que no se habla, estigmatizado y marginal. Bueno, generar un discurso sobre eso y generar una producción artística y un espacio de diálogo y de intercambio. Me parece que eso es lo bueno. No, Burbu, que te estás riendo mientras hablo. Lo que pasa es que el Burbu bajó el tema, ahora lo vuelve a subir. Estoy acá esperando que vos digas algo interesante para bajar el tema y que se arme clima. ¿Viste? A mí otra cosa que me parece que está buenísima es que no la organizamos solo malas como las arañas, sino que la organizan también y la vienen organizando distintas personas independientes, entre ellas, por ejemplo, Cane, a lo largo de los años, se van cambiando y se van modificando, pero se va conformando también como un espacio para ir a intervenir y para ir a apropiarse, y eso está como pasando y está buenísimo que pase. ¿Y genial. ¿Cuántas más independientes hay? ¿Muchas? Y este año, a ver, está Gigi, Viole, Perla, bueno, hay Mami Chulerox ahí que andan siempre dando vueltas. Los años anteriores también lo hicimos en Mami Chula, Gaby, sí, Totanto. Bueno, creo que hay alguien más. Bueno, pero me parece como bien interesante esta cuestión de poder intercambiar saberes, como decía Sile, por fuera de las institucionalizaciones, y que cada una haya podido volcar, digamos, a habitar esa primavera lésbica desde la manera que le pareciera, ¿no? Sí, es la propuesta del espacio desde el inicio, como que haya un intercambio de una circulación de producciones que por ahí es más difícil encontrar, digamos, si estás sola en tu casa navegando internet. Digo, de repente, qué sé yo, también las identidades que habitamos los márgenes de este sistema heteronormativo no tenemos ciertos accesos a, qué sé yo, tecnología o medio de difusión, ahora sí, un poco más. Bueno, la idea es generar ese espacio también para que confluyan, dialoguen, se encuentren, se peleen, se quieran, digamos, para que esté ahí en movimiento y empiece como a... Bueno, los saberes en movimiento generan siempre pensamientos distintos y está buenísimo. Sí, me acuerdo de la primera primavera lésbica, que fue en el centro... Que fue sí, pero además... No había un lugar a donde las lesbianas se encontraran. Entonces era como la primavera generó que las tortas platenses y no platenses, de hecho fue medio internacional. Ahora sucede también esto, ¿no? Viene gente nos de otro encontráramos lado. Y pudiésemos, qué sé yo, entablar diferentes tipos de diálogos o por lo pronto compartir discursos, momentos y ya. Compartime el cuerpo. Bueno, también vienen las chicas de Córdoba que traen una propuesta, no sabemos bien qué, pero está buenísimo, como que traen y arman esa su movida. Y yo pensaba recién escuchando a Fabi que igual está re bueno que se armen primaveras en otros lados. Totalmente, sea, obvio. Sí, un otoño. Las como pibas dijo, de hecho de Córdoba habían hecho como una actividad para juntar plata para venir y para mí estaba como, wow, buenísimo. O sea, encima eso genera como que se hayan otras movidas ahí, está re bueno. Sí, esto me acuerdo también... Por ahí flashero, ¿no? Pero el encuentro de mujeres en su momento también fue medio sostenido por las mujeres que no podían viajar en el lugar de donde eran, como haciendo la arenga desde ahí. Si yo mal no me acuerdo de las historias de los encuentros de mujeres. Y, no sé, se ponen a pensar un poco en eso, en como que así como existe el encuentro de mujeres, la primera lésbica puede ser a lo largo de los años un encuentro de lesbianas explícitamente. No, qué wow, fuerte, qué fuerte lo que me decís, Meli. Es una magnitud que se puede llegar a concretar. No, de ahí, como años. Que es un espacio que se autogestiona y se va como también repensando cada año y bueno. Se va sosteniendo porque todavía sigue habiendo un montón de ganas de sostenerlo y va a devenir así como lo que sea. No sé, como que viene siendo cada año. Este año vamos despacio, por favor. Este año es más místico, por ejemplo. Claro. Y tiene que ver un poco también con los caminos que vamos haciendo quienes somos parte ahí de la organización de la primavera. Y también como que le estamos dando espacio a, bueno, somos todas tortas hacedoras de todo. Vení y enseñá a arreglar la bici. Bueno, vos venite y... Tira lichín, bueno, vos venite y enseñá una tirada lévica, vos venite y hacete tirame un taller de serigrafía, ponele. Me parece que hay toda una diversidad. Compartir saberes. Digo, porque la cultura lésbica no es solamente hacer poesía, dibujos, música. Bueno, es un montón de cosas complejas que es reapropiarse, hacerlas casi de manera autodidacta y poder difundirla y compartirla. Entonces está bueno desde ahí también, ¿no? Sí, como... Claro, un taller de apertura de frascos. Le pedimos a Fernando Oveja un taller de cambio de cuerito. Yo recuerdo Gaby Odessa estaba explícitamente solicitando un taller de cambio de cuerito, pero bueno, nos falló Oveja, no sabemos si va a venir. Estamos a la expectativa de que aparezca en cualquier momento. Carmen venía a cambiarme el cuerito. El taller. Podría ser un buen nombre, sí. Si tú lo dices. ¿Vos de qué harías un taller, Bart? No, yo no sé. ¿Cómo que no? Algo sabés. Te podés hacer un taller y compartirlo. No, a mí hay momentos que me gusta ser espectadora. Lo necesita mi ser. Y me encanta curtir la primavera así como ir a meterme en los talleres y que me enseñen y además de y los vivirla. Talleres va a haber espacios para tuñarte, ¿eh? Para eso me encanta. Eso me encanta. Pasada, eso estaba... Que... Sí, mami, porque chula, la primavera pasada tenía primavera. Que ver más con performatearse. Sí, eso me acuerdo, me gustó. La anterior fue, ¿no? La pasada no estuve yo. No estaba. Bueno, tiene que ver un poco con... nosotras las malas entendemos, bueno, por lo menos yo, no somos orgánicas, entiendo como la identidad de un lugar, ¿no? Como un situarse, como un lugar estratégico, como una posición política, y en ese sentido como es algo hiper complejo que se va como construyendo cada vez y que va mutando, la primavera sirve como espacio un poco para, como esto que decía Cano, ¿no? Que circulen saberes, que circulen producciones, el arte es una forma de conocimiento también. Entonces, bueno, esta idea de reunir la complejidad de una identidad, intento, ¿no? Obviamente que uno de una forma posible en un espacio y bueno, ahí que se vuelva todo loco, se revolucione. Yo voy a hacer un taller de historia de las lesbianas muy entretenido. Le vamos a poner toda la onda. Tomamos el té. No, la muerte, no voy a hacer ese canción. Trae esas fotos que tenés de esas dos chonguitas del mismo, ¿no? Sí. 1800. De 1925. Fines de 1800. Hay registros. Hay registros de 1925, dos marineras de la mano, tengo la foto. Muy bien, Canela, muy bien. Subasta la foto entonces para la primavera. Que como es este complejo encuentro y plasmar de identidades va a durar cuánto, 4 o 5 domingos. Todos tres septiembre. Domingos. Tres domingos. Ah, solo bueno, tres. Queda onda expansiva queda después. Claro, sí, total. Bueno. Se viene el otoño, el verano. Bueno, a partir del domingo que viene, el otro y el otro. Exactamente, los así tres domingos. Seguiditos. 16, 23 y 30. Así de seguiditos. ¿Desde qué hora recordemos los horarios? Desde las 4 de la tarde hasta que las veran nuevas. Hasta que tengamos ganas de estar en 12 y 72. En el Circo Balazón. Bueno, y seguimos con más orgía, más vamos musiquita. A seguir escuchando musiquita al Burgo. Gracias, Sile, por venir. Buenísima la organización. Esperemos que no llueva, que sería un placer que no suceda y sí, estemos si ahí. No pasa nada. Y si llueve, no, corremos en bola bajo la lluvia. Nos mojaremos un poco. Yo supo. También, también. Mira, dijiste eso y entró un señor acá en el estudio. Hay un perrito. Continuamos con música del Burbu en esta noche de orgía de vegetales. Sí, sí. In a special way, this doesn't happen to me every day. Don't try to hide it, love wears no disguise. I see the fire burning in your eyes. Only when I'm dancing can I feel this free. At night, I lock the doors where no one else can see me. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight, step to the beat, boy, what will it be? Lugar antes yo tiempo porque quiero zafar, pero siempre te vuelvo a encontrar. Ahora hoy no voy a salir, me quedaré aquí. Me haré una fiesta en mi casa mirando en TV. Hoy no voy a salir, hoy voy a ser feliz. Te dejaré la ciudad esta noche solo para ti. Ahora que sos amigo de mis amigos, sigues tan todo el tiempo de aquí para allá. Ahora que mi terapeuta me ha hecho admitir que necesito hacerme un tiempo para mí, hoy no voy a salir, me quedaré aquí. Hablando mal de mí delante de mis conocidos, ya no quiero volverte a ver usando el buzo que te regalé y haciendo comentarios tan maiteras sobre el amor. Hoy no voy a salir, me quedaré aquí. Me haré una fiesta en mi casa mirando en TV. Hoy no voy a salir, hoy voy a ser feliz. Te dejaré la ciudad esta noche solo para ti, solo para ti, solo para ti. I love London. Lab London. London. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the tamper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that can't get any in. Hola, hola, hola. Chori en la cajita de chori del guiso. Se me acaba de morir el celular. Ay, me encantaría que nos llegue un vino. Ay, sí. Un vino. Igual con el calor que hace. Deseenlo fuerte. Vino. Un vino, un vino, un vino, un vino. Qué linda la música del Burbu. Recordamos que tenemos al Burbu en este momento pasando en musiquita. Recordamos el llamado de... al libro precioso de Chonguitas. Por favor, escriban sus experiencias. Proyecto Chonguitas @gmail.com. Ahí lo posteó Fabiana, Meli ya lo había puesto también. La primavera, que recién una chica acá abajo preguntó dónde quedaba otra vez. Desde Olga Vázquez, tenés solamente 13 cuadras. Genial. Caminando. A la Sion el domingo a partir de las 4 de la tarde sale la invitación. Imperdible, 16, 23 y 30. Vamos a seguir hablando igual de la primavera todos los viernes hasta que se termine. Palpitándola con todo. Y esta noche no. Ah, y mañana quiero hacer una invitación. Mañana es el fiestón de tu vida en el Galpón de Tolosa, que con las chicas de Arde Pandora y algunas independientes estamos haciendo una fiesta para juntar guita para poder viajar al Encuentro de Mujeres. Va a haber tres fantásticas bandas, el Burbu va a pasar música más centradita a la noche. La entrada está a solo 15 pesos y me parece que está bueno participar, no solo porque va a ser el fiestón de tu vida, no te lo podés perder para palpitar la primavera lésbica la noche anterior y llegar rota el domingo, sino también porque haces un favor a todas las que queremos viajar al encuentro, que sale un billetín y este año es en Misiones. Así que copadse. Y la monada, el Emporio Cultural, y no sé, me quedó la tercera. La tercera es el Burbu. La tercera es la vencida. Antes que ser la segunda, prefiero ser la tercera, mirá. Bueno, y además, hoy y mañana estuvo siendo Marta la musical en la TAE. Mañana queda la segunda vuelta. A las 9 para de la noche. Que hoy se quedaron escuchando la orgía, mañana también puede acercarse y nos cruzamos por ahí por los subsuelos de la. Mega edificio de cemento cultural. Y el martes a las 6 de la tarde en Plaza Moreno es la marcha por los 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, así que me parece importante convocarla y acordarse y saber que tenemos que seguir marchando. Antes lo hacíamos todos los meses, ahora por lo menos que es la anual, seguir exigiendo justicia, porque los desaparecidos no solo pasaron hace más de 30 años, sino que en democracia todavía continúan. Entonces me parece que es una lucha que como movimientos sociales tenemos que seguir dándola. Así que forma parte de nuestra. Por supuesto, agenda. Que sí. Con la bandera del orgullo marcharemos. Con la bandera del Olga también, que ya estamos a punto ahí. De la expropiación, vamos, vamos, vamos. De diputados y le falta un tramito más. Bueno, ahora parece que después de esto queda medio colgado, pero hablando de colgados, también mañana a las 9 de la noche en el Club Centro Cultural, en Berisso, en el Pavo de Berisso, el Club 159, entre 11 y 12, a las 9 de la noche también va a estar Coca y sus colgadas de La Palmera. Y los chicos de Hamaca Paraguaya. También hay que hacerle un poco el aguante a Gus y a las chicas de Coca, que obvio, por favor. Aparte es tempranito y después se van para el galpón. Queremos a las Cocas Energía. Ya tienen una. Son muchas. Contratamos un camión para hacer toda la ruta, pero seguro que mañana y hoy tampoco te vas a quedar sin mover un poquito la palita de Muchas Buenas gracias. Noches. Hasta luego, me encanta. Por más orgía todo el fin de semana. Gracias, Bruno. Como gracias, siempre. Queremos gracias. Aclarar que habíamos posteado que hoy iba a hablar Rosa de Paraguay, de Airianas, de que es un colectivo, una agrupación por los derechos de las lesbianas, el único en Paraguay. También están organizando el encuentro de Venir al Sur. No nos hemos podido conectar. Te seguimos esperando, Rosa, el viernes que viene, el otro, cuando quieras. Nada, informar eso, que lo habíamos posteado y nos quedó pendiente. Muchas gracias otra vez a todos y a todas por estar ahí del otro lado. Será hasta el próximo viernes por acá por la Radio Nauta 106.3. Y viva la Olga y viva Orgía. Hasta el viernes que viene. Adiós. Vamos, Burbu. Cumbia, nena, nena, nena, nena. Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea. Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet. Me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita. Mucho mejor que no me importa nada. Yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet. Me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita. Mejor que no me importa.